Cacho, muy buenos días. Estáis escuchando La Vuelta al Mundo de la Música Anglófona en 80 días, más o menos, en 97 FM y Raptia. Y esta es MC5, Kick Out the Jams. Por la cuarta parada de nuestra vuelta vamos a los Estados Unidos y Detroit, Michigan. Empezamos con MC5, banda de rock nacido durante los años 60 con su hit energética Kick Out the Jams. Detroit es la sede tradicional de la industria automotor en los Estados Unidos, donde fue nacido la compañía Ford y luego había igualmente Chrysler, Dodge y General Motors, por ejemplo, en Detroit o sus alrededores en Michigan. Detroit y Michigan es la casa de muchas estrellas de la música americana, de Eminem a Aretha Franklin. Con solo una media hora no tendremos el tiempo para tocar toda la buena música que tiene sus orígenes en esta parte del mundo, pero intentaremos a escuchar algunos. No olvidáis que podéis interactuar con la programa por Twitter, por mi cuenta, @NewronBobino, o el Twitter de la radio, @97Eratia. Envíanos un mensaje. Seguiremos con la historia de Sixto Rodríguez, un americano mexicano nacido en Detroit, de vuelta a la escena en 2012 con la película Searching for Sugarman. Escrito y clonado por Malik Benjelol, que quería localizar a Rodríguez después de unos 30 años en la sombra porque su música tenía mucha importancia en Sudáfrica durante la campaña para terminar apartheid. Vamos a escuchar su corte Cause de la banda sonora de la película y originalmente su segundo álbum,

continuaremos con una de las más famosas artistas del mundo pop. Ha quitado su estado natal muy joven por Nueva York en 77 y después ha devenido la segunda artista femenina con mayor venta de la historia de la música en los Estados Unidos después de solo Barbra Streisand. Conoceréis sus hits como Like a Virgin, Papa Don't Preach, Vogue, etc. Vamos a escuchar su canción Material Girl de su segundo álbum, Like a Virgin, de 1984, como vivimos todavía en un material world. Evidentemente es Madonna. De la pop hasta la rock ahora y un dúo hermano-hermana, The White Stripes, formado en 1997. Conocemos los hits de la banda como Seven Nation Army, I Just Don't Know What To Do With Myself y Icky Thump, pero había los side projects también, sobre todo por el hermano Jack White con The Dead Weather, Greenhorns y The Raconteurs. Con The Raconteurs tenía éxito también y especialmente con el hit Steady As She Goes del primer álbum del grupo Broken Boy Soldiers en 2006. ¡Vamos! Terminaremos la sección rock con el grupo raro Electric Six, muy conocido por sus dos hits del debut de los años 2000, Gay Bar y Danger High Voltage. No hay nada más a decir. Fire in the gates of hell. Vamos a terminar el programa hoy con algunos cortes de la escena Motown. Motown es el label más famoso de Detroit, conocido así por su historia con los coches. El Motown label ha tenido unos de los más famosos artistas de la historia de pop como The Supremes, Marvin Gaye, The Temptations, Smokey Robinson y Stevie Wonder, entre otros. Sin perder más tiempo, vamos a escuchar Stevie Wonder, Superstition, pero antes, You Can't Hurry Love, de The Supremes. No olvidéis a contactarnos por Twitter y podéis encontrar todos los nombres de los cortes en la página web 97heratia.info. Esquiricasco, au. Can't hurry love, you just have Hold on.